llega un amor imposible. La ternura se vuelve melancolía. Ay, mira cómo tira ser tan romántico cuando tocas el punto sensible en el arte, en el sexo y en la poesía. Ser tan auténtico esta noche de luna en celo, con ganas te daría esa cosa que va enredando tu vida con la mía, como algo mágico. Siempre ojeras de anoche y en el párpado un brillo de purpurina. Ay, mira cómo tira ser tan auténtica.